Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1820, por petición del libertador Simón Bolívar, el Congreso de Angostura decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Comenzamos las informaciones. Titulares. Avanza primer censo patrimonial en el municipio Acevedo del estado Miranda. Presidente Nicolás Maduro afirma que el 2023 será un año de esfuerzo y trabajo colectivo. Obras para la comunidad de Guaycaipuro en el estado Miranda siguen avanzando. Gobierno venezolano trabaja en una propuesta de aumento salarial. Fiscalía de Perú dispone a iniciar investigación preliminar contra Boluarte. Revelan origen de una de las estrellas más antiguas de la vida de la Vía Láctea. Cultura. La Orquesta Filarmónica Nacional invita a los músicos venezolanos a su primera ronda de audiciones 2023 a realizarse este mes de enero en la sede de la Compañía Nacional de Música. Los instrumentistas de cuerdas podrán audicionar el miércoles 25 de enero, los vientos madera y metales el jueves 26 de enero, mientras que los pianistas, arpistas y percusionistas podrán hacerlo el viernes 27 de enero. Los interesados deberán llegar cualquiera de los tres días a las 9 de la mañana. La sede de la Compañía Nacional de Música queda ubicada en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, piso 28. Somos Cultura. En el municipio Acevedo del estado Miranda avanza el primer censo de patrimonios culturales inmateriales, con el objetivo de identificar, contabilizar y caracterizar las expresiones culturales de la entidad. Este registro incluye a cultores, artesanos, poetas, portadores, agrupaciones e instituciones que fortalecen la idiosincrasia del municipio mirandino, indicó el presidente del Instituto de Cultura y Patrimonio Municipal, José Ángel Ramírez. Son las 12 y 26 minutos. Nacionales. A través de la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que este 2023 será de esfuerzo y trabajo colectivo. En el mismo tuit, el mandatario nacional expresó que entramos en una etapa en la que el esfuerzo y el trabajo colectivo deben multiplicarse. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional, este año se fortalecerán los programas en beneficio del pueblo con el 1x10 del buen gobierno y la articulación con las organizaciones del poder popular. Somos Noticia. El viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador acreditado de la República de Nicaragua en Caracas, Orlando José Gómez, en aras de seguir profundizando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El viceministro Peña señaló que a propósito de la siembra de Rubén Darío y Augusto Sandino, ambos países participarán de manera activa en la promoción del pensamiento de estos revolucionarios. Son las 2 y 28 minutos. Regionales. En el municipio Guaycaipuro del estado Miranda avanzan los trabajos para la población, como el pozo de agua de la comunidad La Matica y la rehabilitación de la cancha del Liceo Francisco de Miranda, con importantes avances a la fecha. En cuanto a las obras en el pozo de agua, el presidente de la empresa de servicios públicos municipal Servi-Guaycaipuro, Néstor Cavalieri, destacó que las labores continúan avanzando y a la fecha ambas obras presentan grandes progresos. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, en compañía del secretario del gobierno regional, Daniel Mata, y el comandante de la SODI, supervisaron avances de la reparación de la aducción principal que afecta el acueducto Puerto Cruz, Puerto Maya y Chichiriviche en el estado. Estas labores restituirán el servicio de agua potable hacia el oeste del estado, producto de varias averías ocasionadas por las lluvias acaecidas los últimos meses del 2022. Economía. El gobernador del estado Táchira y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, Freddy Bernal, informó que el gobierno venezolano está trabajando en una propuesta de aumento salarial que pueda ser sustentable en el tiempo. Que el presidente ya está haciendo los cálculos, no te puedo decir detalles porque eso es en materia del presidente. Claro, claro. Ya está haciendo los cálculos para un aumento de sueldos y salarios. Pero un aumento de sueldos y salarios que sea sustentable en el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el presidente aumenta X%, pero si eso se lo traga la inflación en dos patadas, no tiene ningún sentido. Entonces, ayer se discutió que ya está, se está trabajando con el gabinete económico, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la propuesta de un aumento de salario, pero que se permita hacer sustentable en el tiempo, o sea, que no se desmorone. Bernal además indicó en entrevista con la periodista Maripili Hernández que están muy conscientes de la problemática causada al pueblo venezolano por la devaluación de la moneda y que el tema se ha estado discutiendo en el partido. El primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, diputado Luis Eduardo Martínez, destacó como positiva la asignación del presupuesto de la Nación del 78% para el ámbito social. Martínez resaltó que de ese porcentaje destinado a la inversión social para este 2023, un poco más del 20% será destinado para la educación en todos los niveles. Asimismo, indicó que el planteamiento del presupuesto para el sector educativo realizado el pasado mes de octubre de 2022 tuvo ajustes debido al cambio inflacionario y se decidió desde el Parlamento Nacional anclar el presupuesto al Petro para evitar su devaluación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Noticias del ALBA. El ALBA TCP rechazó este lunes los actos violentos de grupos neofascistas que pretenden deponer el gobierno legítimo del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En un comunicado difundido por el ALBA TCP, se exhortó a estar alerta ante los intentos de quebrantar los principios básicos de la democracia en este país. Son las 2:33. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió este lunes sobre la reinstalación del fascismo en diferentes partes del mundo. En Brasil, ¿quién se iba a imaginar? En Brasil, que acaba de ganar las elecciones, se repite la historia. Y esto tiene que ver con la forma en que el fascismo se está reinstalando en el mundo, reinstalándose en primer lugar en los Estados Unidos, reinstalándose en Europa, donde abiertamente aparecen ahí los partidos fascistas haciendo su campaña y llegando también a gobierno. Durante un acto solemne de instalación del periodo legislativo 2023 de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el jefe de Estado habló sobre el asalto de grupos bolsonaristas a las sedes de los poderes públicos en Brasil. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este martes, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe de Estado. A la mandataria y a varios miembros de su gabinete también se les investigará por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, que contabilizan 45 muertos. Más de 3.500 enfermeras continúan en huelga en dos de los principales hospitales de la ciudad de Nueva York, luego de que las negociaciones contractuales sobre el personal y los salarios se estancaron casi 3 años después de la pandemia de coronavirus. La pandemia de la COVID llenó los hospitales de Estados Unidos y generó presión sobre los trabajadores médicos, muchos de los cuales comenzaron a reconsiderar su futuro en la profesión. Somos periodismo. Tecnología. Con la ayuda del espectrógrafo expreso desde Chile, un equipo internacional de astrónomos confirmó el origen primigenio de una estrella, formada hace 10.000 millones de años en nuestra galaxia. Se trata de una estrella doble, algo que se pensaba muy improbable en estrellas tan primitivas. Las estrellas con un menor contenido metálico son consideradas las más antiguas de la Vía Láctea, formadas tan solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, un tiempo que se considera fugaz comparado con la edad del universo. Estas estrellas son auténticos fósiles vivientes que llevan codificadas en su composición química las primeras etapas de evolución del cosmos. Son las 2:36. De acuerdo a la información difundida por la revista National Geographic, en este 2023, como cada año, podrán verse 4 superlunas, oportunidad en la que el satélite natural de la Tierra estará más cerca y se apreciará con mayor tamaño y brillantez. En este sentido, el astrónomo Richard Knoll describió 4 décadas atrás que el término superluna es un evento que ocurre cuando una luna llena también está dentro del 90% de su punto más cercano a la Tierra, es decir, su perigelio. Somos innovación. Somos tecnología. Y